se encontró un cuerpo, restos. El cuerpo no está, faltan partes de ese cuerpo, le faltan los brazos, piezas. Es un masculino que no descartamos que pueda ser Facundo por la gente de antropología. Nunca hubo una mochila, así que si alguien tiene el teléfono del señor Sasso, que me diga dónde está la mochila de mi hijo, por favor. Y nada, al señor Berni también, nunca hubo una mochila, lo único que hemos reconocido como de Facundo es una zapatilla, pero les aclaro, una zapatilla que está puesta ahí hace 2 o 3 días, está intacta, no tiene absolutamente ni un desgaste, ni siquiera tierra encima. Eso lo he podido reconocer como una prenda de mi hijo, es la misma zapatilla de la foto, la misma. ¿Esa zapatilla dónde está, Cristina? Estaba a 30 metros de donde se ahora encontró, acá en este lugar, de donde se encontró el esqueleto. Esa zapatilla está, y la encontré yo porque ni siquiera la habían visto. No hace más de 2 o 3 días que está puesta ahí. Es muy raro. ¿En qué estado está la zapatilla? Intacta, intacta. Como vos dejás una zapatilla ahí, 2 o 3 días está ahí, así está la zapatilla. Esperen que les quiero contar algo. Cuando llegamos ahí al lugar, inmediatamente notamos que hay huellas, como de un vehículo que llega justo hasta donde están los huesos, justo. No, ninguna de las personas que están ahí han bajado. Es más, tenemos datos del señor Pérez, que dijo que el señor que lo encontró, el pescador, tampoco había bajado. ¿Tiene que pensar que pueden haber plantado el cuerpo, parte de lo que encontraron? Sí, así es. Las huellas llegan exactamente hasta el lugar donde se encontró el cuerpo boca abajo, hasta ese lugar llegan, hemos pedido desde la querella la posibilidad de hacer una pericia específicamente sobre esos rastros. Están levantando en estos momentos, no solamente del ancho del vehículo que pudo haber descendido ahí, sino también de la marca de los neumáticos, si se podría precisar. No es una huella reciente, descartamos que haya sido parte de la Policía Federal, porque no han descendido desde ese lugar. Así que por supuesto que para nosotros es un dato no menor que puede tener que ver con la presencia del cuerpo en ese lugar. ¿Fueron trasladados ya los restos? ¿Qué los restos informó el fiscal? Trasladados recién. ¿A dónde? ¿Se va a hacer la autopsia? ¿En Buenos Aires? Es más, me acaban de sacar sangre, me hicieron un hisopado. Sí, nuevamente, porque lo he pedido yo y quiero que esta gente que se lleva los restos, que pueden llegar a ser de mi hijo, tengan también mi sangre para hacer todo en el momento. ¿Qué tantas posibilidades hay de que sea Facundo? Muchas, muchas. Es un masculino, no se puede descartar que sea Facundo. Pero me llama. ¿A través de fotos o vos estás? No. Yo estuve todo el tiempo presente y estuve viendo cómo lo tocaban, lo daban vuelta. Yo estuve. ¿Por qué sentís que puede ser él, Cristina? ¿Qué pensás? El instinto de mamá. ¿Solamente eso? No, el instinto de mamá, la zapatilla. Nunca hubo una mochila, chicos.